additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Cuba y China colaboran para crear una vacuna de amplio espectro contra muchos coronavirus. Es lo que relata en una entrevista reciente al medio Russia Today Marta Ayala Ávila. Es la directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, que habla también de los candidatos vacunales a punto ya de ser vacunas contra la COVID de la isla caribeña. Comenzamos Cuba Información. Hola, bienvenido al programa Entrevista. Una vez más, los saludamos desde La Habana, Cuba. Un país que, como ya se conoce, cuenta con 5 candidatos vacunales contra la COVID-19. 2 de ellos, Abdala y Mambisa, se desarrollan en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el lugar donde estamos, para hablar precisamente con su directora general, la doctora Marta Ayala, a quien, ante todo, bueno, queremos agradecerle por estos minutos dedicados a nuestro canal. Gracias, Oliver, por darnos la oportunidad de conversar sobre el trabajo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, un centro que viene cumpliendo 35 años este 1 de julio de 2021, porque fue fundado el 1 de julio de 1986 por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Realmente el centro, cuando ya se comienza a preparar todo el sistema de salud, la empresa y el sector biofarmacéutico para enfrentar la COVID, estábamos siguiendo muy de cerca las noticias de lo que estaba pasando en China y también estábamos siguiendo muy de cerca qué estaba pasando con los medicamentos que se estaban utilizando en la batalla contra la COVID. Y se posicionó para beneplácito de nosotros, aunque realmente era un medicamento para tratar, pero realmente se empezó a hablar del interferón y en particular se empezó a hablar del uso del interferón que se producía en la empresa mixta Chang'ever, que es una empresa mixta del CIGB con situada en la provincia de Changchun, en China, que también tiene una larga trayectoria de trabajo conjunto con nuestro centro y con nuestro país, y se empezaron a solicitar unidades de interferón para ser utilizadas en los pacientes chinos. Doctora, la pregunta se impone. ¿Comienza la pandemia y cómo enfrenta este reto entonces el CIGB? Realmente es muy lindo que estemos involucrados en el gran proyecto Las Vacunas contra la COVID, que como tú decías, tiene 5 candidatos vacunales, una fortaleza que tiene Cuba a partir de la inversión que se hizo en la industria biotecnológica y farmacéutica desde los años 80 y que, guiado por la voluntad política y el gran científico que fue Fidel, bueno, vio con luz larga cómo podríamos estar entonces hoy impactando en esta terrible pandemia. Los interferones realmente podemos situarlo como las moléculas fundacionales de la biotecnología contemporánea en Cuba. La biotecnología que usa la ingeniería genética, la biotecnología que utiliza las técnicas más avanzadas, porque justamente fue el interferón la primera molécula que allá por el año 1981 impulsó mucho Fidel se produjera en Cuba a partir de enviar científicos cubanos a Finlandia, también a Estados Unidos, para que asimilaran el proceso de obtención primero por la vía natural de los interferones y después, bueno, el centro fue creciendo a partir del Centro de Investigaciones Biológicas. Y a partir de dominar las técnicas de ingeniería genética, bueno, empezamos a expresar también proteínas recombinantes en diferentes células, ya sea bacterias o levaduras. De tal manera que nos fuimos creciendo, o sea, en el 81 incluso se utilizó el interferón que se produjo por los científicos cubanos en la epidemia de dengue que hubo en esos momentos. Y después fue creciendo la idea de la biotecnología como una oportunidad y entonces se hizo también el interferón alfa, 2B recombinante, el interferón gamma recombinante también. Después, más adelante, en el 92, se registró la vacuna cubana contra la hepatitis B. Y así fuimos atendiendo, a partir del desarrollo de la biotecnología, bueno, prioridades de salud en Cuba. Pero al atender prioridades de salud en Cuba, al coincidir con prioridades de salud en el mundo también, bueno, estos productos también se han empleado en muchos países de diferentes regiones. El interferón que se usó en China en el personal médico, en Cuba se usa con los enfermos, pero hay también otros fármacos, por ejemplo, se ha hablado mucho. Recuerdo una visita que hicimos acá que se estaba preparando un péptido, se dice así, que era el 6GB253, algo así, ¿no? Que también se ha aplicado en los pacientes en estado crítico. Bueno, nada más redondear la idea del interferón. Sí. El interferón alfa-2B recombinante está situado en el protocolo de adaptación cubano desde tan temprano como marzo del 2020. Después también se sitúa la combinación de los interferones alfa y gamma, que es un producto que se llama everferón, que se registró en Cuba en el 2015 para el tratamiento del cáncer vasocelular, pero es un antiviral y también un inmunomodulador y también se utiliza en el protocolo de adaptación cubano. Uh-huh. Y tiene una historia bella que quisiera contártela. Cuéntala. Cuando en el año 2016 el centro cumplía 30 años, la generación que estaba dirigiendo en este centro en ese momento, en el cual en ese momento yo me encontraba siendo la vicedirectora general, decidió estudiar el discurso inaugural que dio el comandante jefe en el centro y ver, ¿no?, los mensajes que él nos dejó en aquel momento. Y realmente todos los mensajes están vigentes. Pero hubo uno que, como se dice en buen cubano, nos puso la piel de gallina, porque él dijo, se produce el interferón alfa-2B, se produce el interferón gamma. Un día se combinarán estos dos interferones para el tratamiento de diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer. Y resulta que en el 2015, esta combinación novedosa de estos dos interferones se estaba registrando en Cuba para el tratamiento del cáncer de piel de origen vasocelular. Realmente muy emocionante. Realmente muy emocionante y una oportunidad también que nos dio ese discurso para compartirlo con las nuevas generaciones de trabajadores en el 6GB. Y bueno, nos dejó una serie de mensajes también, como el centro es grande, pero yo espero que también sean grandes los resultados. Y bueno, creo que en la COVID hemos tratado de hacer valer esa misión que nos dejó. Doctora, vamos ya a las vacunas. Las dos vacunas del 6GB, Abdala y Mambisa, son 5 candidatos vacunales. Muchos se preguntan, algo que se ha explicado, pero quisiera volver sobre el tema, ¿qué diferencian a estas dos sustancias del 6GB con respecto a las otras vacunas cubanas que desarrolla el Finlay? Bueno, hay diferencias y hay similitudes uh-huh. también. O sea, las vacunas cubanas han decidido usar plataformas tecnológicas que dominamos muy bien en el país, que es la expresión de proteínas recombinantes o subunidades proteicas en células, ya sea de mamífero o de levadura. En el caso particular del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tiene una larga experiencia de la utilización de las células de levadura uh-huh. en la expresión del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Tenemos plantas donde se producen y tenemos muchos tecnólogos que dominan estas saberes para obtener estas proteínas recombinantes en altas cantidades. Y entonces decidimos, trabajando aquí primero en el laboratorio a nivel de la ingeniería genética, la biología molecular, de estos pequeños recipientes, bueno, obtener levaduras que expresaran entonces lo que ahora es muy famoso o muy conocido, ¿no?, el RBD. Uh-huh. O como se diría en español, el dominio de unión al receptor, que es, digamos, la porción más pequeña de la proteína de la espícula o la proteína S que une el receptor celular, que es a través del cual se infectan las células de los humanos. De tal manera que nosotros hicimos un diseño de cómo queríamos que esa proteína fuera, la clonamos en un vector de expresión para levadura, se transformaron estas levaduras y tenemos entonces la posibilidad de producir grandes cantidades de esta proteína a partir de fermentar en grandes volúmenes la levadura que la expresa de manera recombinante. ¿Esa es la base de las dos, de Abdala y de Mambisa? Sí, porque el dominio de unión al receptor, o el RBD, es común en Abdala y Mambisa. Uh-huh. ¿Qué distingue a Abdala y a Mambisa? Abdala es la proteína que se purifica con altos niveles y bien caracterizada físico-químicamente, se absorbe en un ayudante inmunológico muy conocido también, que es el hidróxido de alúmina, que es un ayudante muy utilizado en otras vacunas en humanos, y esa es una vacuna que se administra por la vía intramuscular. En el caso de Mambisa, es también esta proteína expresada en las células de levadura, pero en este caso esta proteína se acopla a lo que nosotros le llamamos un ayudante inmunológico, pero inmunomodulador también. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos trabajado hace mucho tiempo y también en la COVID con el 6GB-2020, que es el antígeno del core de la hepatitis B, que hemos demostrado por investigaciones de más de 20 años que es capaz de inducir la inmunidad innata en los individuos al cual se le administra. Y que además lo hemos empleado por la vía también nasal y sublingual. En este caso, entonces, decidimos conjugar estas dos características, o sea, el RBD, que iba a dar la respuesta específica contra el SARS-CoV-2, y las propiedades de este antígeno de la nucleocápsida del virus de la hepatitis B, para entonces hacer una formulación que pudiera ser administrada por la vía intranasal. Realmente la administración por la vía intranasal debe inducir también una respuesta sistémica y una respuesta mucosal. Es muy interesante abordarla porque la vía nasal es la vía por donde penetra el virus, por tanto podríamos estar también interviniendo directamente por donde el virus penetra y por donde también transmite, ¿no? Porque ya sabemos que es la vía fundamental por donde se expelen las partículas de virus y, bueno, pueden infectar a otros individuos. Y una muy buena noticia para las personas como yo que no les gustan los pinchazos, ¿no? Es más cómoda en ese sentido también, ¿no? Sí, también. Además, realmente es una vía muy noble. No, es una vía que a todos nos gusta y realmente pensamos nosotros que también la podríamos estar usando en convalecientes, que es una opción en la que ya el individuo tiene un nivel de respuesta inmunológica, ¿no? Uh-huh. Ante el virus porque pasó la enfermedad y podríamos llevarlo con una administración intranasal, que como tú dices, menos invasiva que la inyección intramuscular, bueno, a un nivel de inmunidad parecido a otros individuos que no han padecido la enfermedad y han sido vacunados con otra vacuna. También estas vacunas, tanto Abdala como Mambisa, son susceptibles por la plataforma tecnológica que utilizan de ser combinadas con otras vacunas de las que están utilizando en este momento en el mundo. ¿Se conoce en el mundo algún otro candidato vacunal que sea por esta vía, por vía nasal? Hemos estado leyendo que en la India se ha estado desarrollando también algo parecido a esta estrategia. Ahora, doctora, se habla mucho de Abdala. Hablaremos un poquito de Abdala más adelante, pero no tanto de Mambisa. ¿Tiene que ver esto que está todavía en una etapa bastante inicial, en los ensayos clínicos? No, esa pregunta es muy interesante siempre. Realmente nosotros llevamos alrededor de 115 días de desarrollo de los candidatos desde el punto de vista de los estudios clínicos. En esta época de la COVID, como bien sabes, se han acortado los tiempos para el desarrollo de tanto de moléculas terapéuticas como de candidatos vacunales, bajo el cumplimiento de todas las regulaciones que se establecen por las agencias reguladoras, en nuestro caso el CEMME. También hemos trabajado muy en conjunto con ellos. Hemos tenido también que obtener evidencias preclínicas, o sea, en animales de laboratorio, sobre estos candidatos vacunales. Y los estudios clínicos fase 1, tanto de Mambisa como Abdala, comenzaron el 7 de diciembre del 2020. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que Abdala, pues era la administración intramuscular, obtuvimos los resultados de inmunidad muy rápido porque también establecimos un esquema de inmunización que le llamamos nosotros corto. O sea, nosotros inmunizamos en uno de los esquemas a los días 0, 14 y 28 y el día 42 obtuvimos la primera muestra de los pacientes para evaluar la inmunidad. Y era la primera evaluación de inmunidad en individuos y realmente los resultados fueron muy buenos. Y dijimos, bueno, estamos en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia uno acomoda los cronogramas y acomoda las estrategias también para dar respuestas rápidas a la situación. Como bien sabe, nosotros incluso movimos nuestra fase 1 y 2 clínica de Abdala hacia la provincia de Santiago de Cuba, específicamente el municipio de Santiago de Cuba, porque ya en La Habana estaba realizándose los ensayos clínicos de Soberana. Y no debían coincidir. También iniciamos Mambisa, entonces dijimos, bueno, tenemos que un poco las fuerzas no tensarlas todas en un mismo lugar y excelentemente nos fuimos al Saturnino Lora en Santiago de Cuba, que es un hospital con el que teníamos una historia de trabajo en los ensayos clínicos, las diferentes moléculas, y ahí abrimos nuestro estudio y obtuvimos, como te decía, resultados tempranos de la inmunidad. Fase 2, que empezó el 1 de febrero y ya en marzo estábamos evaluando las primeras muestras de los individuos, también los resultados corroboraron estar muy buenos. Y abrimos entonces fase 3, que como seguramente sabes, nos los aprobó la agencia reguladora el 18 de marzo y este estudio clínico empezó a inmunizar a los individuos con el candidato vacunal el lunes 22 de marzo. ¿Cómo marcha la fase 3 en las provincias orientales de Abdala? Y el estudio de intervención que recientemente se aprobó, ¿cómo se tiene organizado? ¿Se va a priorizar también al sector de la salud como se ha hecho con Soberana 02 en La Habana? Sí, bueno, como tú sabes, este proyecto de vacunas COVID nos desborda. No solamente es un proyecto científico, es un proyecto país. Y en este caso se coordinan muy bien las acciones de los dos candidatos vacunales y se coordinan muy bien las acciones con el Ministerio de Salud Pública y con el gobierno, porque donde quiera que vamos nosotros a trabajar también se combinan con las autoridades del gobierno y del partido. En este caso, nosotros la fase 3 la ampliamos e incorporamos también, se continuó el municipio cabecera Santiago de Cuba, se incorporó el municipio cabecera de la provincia de Guantánamo, el municipio de Guantánamo, y en la provincia de Granma, el municipio de Bayamo. Como comprenderás, eso demandó una organización desde el punto de vista de todo, ¿no? Organizar los sitios clínicos, organizar las estaciones de vacunación, la certificación de esos sitios clínicos y las estaciones de vacunación, la preparación de los recursos humanos. Pero quiero decirte que ha sido una experiencia muy bonita porque el trabajo que están realizando estas provincias es muy loable desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista del apego a las buenas prácticas clínicas, desde el punto de vista de querer aportar, porque saben que el resultado es un resultado de país también. El estudio clínico fase 3 fue aprobado el 18 de marzo, la fase de inmunización como tal, o sea, la fase de inclusión de individuos el 22 de marzo. Vamos a un ritmo rápido, esperamos haber podido incluir los 48.000 individuos voluntarios que en la primera dosis debe estar finalizando el lunes de la semana próxima, porque se está trabajando intensamente y si podemos hacerlo en menor tiempo lo vamos a hacer también, porque allí no se descansa, ahí en Santiago, Guantánamo y Bayamo no se descansa. ¿Aquí en el CGB tampoco? Tampoco se descansa en el CGB, o sea... es un reto lindo. Estamos muy felices en el CGB de haber situado Bardalas en la región oriental. Yo digo, ¿qué cosa más grande en Cuba que estemos desarrollando dos vacunas, candidatos vacunales nuevos y por la fortaleza que tiene la biotecnología y la industria farmacéutica cubana, somos capaces de estar desarrollando en dos regiones tan simbólicas desde el punto de vista de la historia patria, dos candidatos vacunales? Y como tú sabes, nuestros candidatos vacunales además son en su esencia, en sus nombres, emanan mucho patriotismo, o sea, las soberanas. Abdala es una franca alusión al primer poema de José Martí, que además cuando nos avisaban que nos iban a aprobar el fase 3, nosotros no solamente repasamos la estrofa del amor madre a la patria, ¿no? También había una estrofa que hablaba mucho de lo que significaba ir al combate, ir fortalecido. Entonces nosotros decíamos, bueno, este es nuestro combate, ¿no? Uh-huh. La vacuna, el candidato vacunal, lograr poner el fase 3 en las provincias orientales, estar desarrollando un estudio que es un estudio de muy alto nivel, es un estudio de eficacia. Y Mambisa, bueno, los Mambises comenzaron por allá. Y por supuesto, ¿no? Además, bueno, tú lo ves desde el punto de vista de tu género, nosotros somos Mambisa y nosotros pensamos en Mariana, pensamos en Celia, pensamos en Melba, en Aide, o sea que... Heroína y Mambisa somos nosotras también las cubanas de estos tiempos, ¿no? Ahora, hay una noticia que también ha trascendido, doctora, no tanto quizás, y es de un proyecto que hay con China para una vacuna contra las nuevas cepas. Eso vendría siendo como una sexta vacuna cubana, ¿estoy equivocado? Bueno, nosotros tenemos un centro conjunto de investigación en Yongchu, en una de las regiones de China, donde realmente es un proyecto muy bonito. Tenemos especialistas nuestros allá que junto con los colegas chinos han levantado este centro, lo han ido armando con lo mejor, lo más moderno. Y desde temprano también, entre los colegas que tenemos del CGB y de otras instituciones de BioCuba Pharma y nosotros acá, hemos preparado un proyecto que se llama PanCorona. Más que contra la cepa, es más bien contra muchos coronavirus. O sea, capaz de prepararse para, si surge otro coronavirus, ya sea SARS-CoV-2, variantes de SARS-CoV-2, bueno, tratar de también lograr tener una vacuna de más amplio espectro. Y bueno, este es un proyecto que se presentó tanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba como al Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, porque fue una convocatoria conjunta y bueno, este proyecto va avanzando también. Se habla de las ventajas, se ha hablado mucho de las ventajas que tiene Cuba al tener tantos candidatos vacunales, la posibilidad, por ejemplo, de dividirlos por grupos de edades, por ejemplo, tal vacuna se va a dedicar a los niños, tal vacuna se va a dedicar a los adultos mayores, también de combinarla, ha resultado a la larga un trabajo, vamos a decir, más fácil, más productivo en ese sentido, ¿no? ¿Se puede decir? Digamos que teniendo más de 30 años de experiencia en el desarrollo de vacunas, teniendo un programa de inmunización como el que tenemos, que más del 11 antígenos se producen en Cuba, teníamos una posición, una fortaleza como para llegar a este punto. Y hay quien nos pregunta, ¿por qué 5 candidatos? ¿Por qué no 1? Bueno, ¿y por qué no 5 si podíamos? Teníamos la capacidad de los recursos humanos, el dominio de las tecnologías, las capacidades productivas. ¿Por qué esperar que uno avanzara y funcionara o no y no ir avanzando con varios a la vez y ponernos en una posición como la que tenemos hoy? Me preguntabas sobre los estudios de intervención. Al igual que Soberana avanza con los estudios de intervención en los trabajadores de salud y del sector biofarmacéutico, una manera de cubrir de manera al unísono más trabajadores de la salud y más trabajadores del sector biofarmacéutico es que también a Abdala le aprobaron el pasado sábado 27 el estudio de intervención en esta primera etapa, que son trabajadores de la salud y también del sector biofarmacéutico. Doctora, como era de esperar, han existido muchos ataques contra los candidatos vacunales cubanos, ¿no? Se han dicho cosas realmente increíbles, disculpe que se las mencione, que si es la Sputnik V reenvasada en Cuba, cosas locas, así que si es una misma vacuna con diferentes nombres. Usted como científica cubana, como directora de uno de los centros que está impulsando dos de estos candidatos vacunales, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo contestaría a estos comentarios? Vamos a decir. No, bueno, tranquila, ¿no? No es la primera vez que cuando Cuba tiene algo que mostrar al mundo se intenta desacreditar. Los enemigos intentan minimizar cualquier logro que tengamos. De hecho, nos bloquean y el bloqueo también afecta a las investigaciones científicas y las producciones de la biotecnología cubana y del sector farmacéutico. ¿Se lo han sentido sí, en esta etapa? Sí, por supuesto, ¿no? Que sí, en esta etapa y en otras también. Lo que pasa es que eso también nos reta y la preparación en la que ha invertido la revolución en sus recursos humanos tiene fruto y la inventiva del cubano en utilizar las técnicas más avanzadas, incluso desarrollar tecnologías propias, también se expresa en este momento. Y nosotros explicaríamos, es muy sencillo, la tecnología que estamos empleando la utilizamos hace más de 30 años. Nosotros con la vacuna recombinante contra la hepatitis B hemos inmunizado a todos los cubanos menores de 40 años. Desde el año 2000 no hay un niño cubano menor de 5 años que sea positivo al virus de la hepatitis B y desde el 2005 un niño menor de 15 años. Entonces los resultados hablan por sí solos. Pero, por supuesto, como científica tendría el mejor gusto de explicar en qué se basa lo que estamos empleando nosotros y también estudiamos las vacunas que se están desarrollando y entendemos las tecnologías que están empleando y cómo están dando sus resultados. Porque la comunidad científica, y cuando uno hace ciencia es así, o sea, uno tiene que leer de los resultados de los demás, aprender de los resultados de los demás, analizar sus resultados críticamente. Pero cuando se trata de ataques del enemigo, bueno, se responde también, pero no nos quita el sueño. ¿Cómo cree entonces que quedará este capítulo de la lucha contra la COVID-19 en la historia de la ciencia cubana? Bueno, Oliver, quizás yo te he respondido así algunas cosas más precisas, otras no, pero el 6GB tiene otros medicamentos en el protocolo de actuación. Este péptido que me hablaba, por ejemplo, el péptido 6GB258 o Husvinza, era un proyecto innovador que estaba desarrollando el 6GB para el tratamiento de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad que, dicho en palabras llanas, es el propio cuerpo combatiendo contra sí mismo. Por eso es una enfermedad autoinmune, donde la inmunidad de uno se pone a combatirlo a uno, donde hay una reacción, digamos, una respuesta inmune inflamatoria. Y ya no se habla tanto de la tormenta de citoquina, pero el curso de los individuos a los estadios graves y críticos es una reacción inmune patológica o una reacción inflamatoria donde la respuesta inmune está exacerbada. Y este pérdido, bueno, el Consejo Científico, la investigadora líder de este proyecto dijo, bueno, basada en los estudios de mecanismo que tenemos, los estudios que tenemos del fase 1 que había concluido ya, tiene racionalidad plantearse el empleo de este péptido en los pacientes que cursan a la gravedad y a la criticidad. Y este péptido es hoy utilizado en todos los hospitales COVID, en todas las unidades de terapia intensiva del país para el tratamiento de los pacientes graves y críticos. Y ha impactado en que se reduzca mucho la letalidad en los pacientes graves y críticos. En Cuba, obtuvo el permiso de la autorización de uso de emergencia en abril del 2020 y ya en noviembre se extendía al resto del país y hoy por hoy también se emplea en pacientes que se clasifican como moderados de alto riesgo. O sea, aquellos individuos que llegan ya COVID positivo, que tienen sintomatología, pero que también tienen comorbilidades que lo pueden hacer transitar al estadio grave o crítico para adelantarnos a ese momento, bueno, también se utiliza este péptido antiinflamatorio que se denomina Jubix. Es decir, que cuando uno repasa el resultado o el COVID quedará en la historia de la ciencia cubana como una victoria sobre él, ¿no? Como una victoria sobre la COVID-19. Yo creo que sí, además del empleo en el protocolo cubano de muchos productos de la inteligencia de su científico, de su salubrista. No, porque el protocolo en sí es un resultado científico, que no solamente son los productos ni las terapias, es la concepción, es la metodología, es desde la etapa del pesquisaje hasta el tratamiento del paciente crítico. O sea, el protocolo yo lo considero un resultado científico también. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta entrevista a nuestro canal y también por todo el trabajo y el esfuerzo a favor de la ciencia cubana y de la salud pública de nuestro país. Gracias a ti. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista. Estamos escuchando a Tanmi López, violinista, cantante, compositora cubana, artista que ha compartido escenario y estudio con importantes músicos de la isla, como Silvio Rodríguez, Kelvis Ochoa o Zenaida Romeu. Escuchamos a Tanmi López y su Celos Eternos. Desconfianza de la historia que viviste en el ayer, de los ojos que se vieron en tus ojos adorables, de los sueños que forjaron tus instintos de mujer. Y supongo dolorido los innúmeros probables cazadores que tuvieron las bellezas de tu ser. Y me asaltan una a una las palabras miserables que engañaron tus oídos de placer. Y me asaltan una a una las palabras miserables que engañaron tus oídos con promesas de placer. Tengo celos del pasado que son celos incurables. Una canción de propaganda política contra el gobierno cubano producida en Miami genera durante semanas noticias, reportajes y entrevistas en los medios corporativos. Pero si miles de personas, muchas de ellas cubanas, en casi 100 ciudades del mundo, realizan caravanas y actos para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra la isla, como ocurrió el 27 y 28 de marzo, no leemos ni una palabra. Todo lo que parezca hablar bien del sistema cubano es, en general, censurado. Leemos que en Cuba, en relación a su población, hay 40 veces menos muertes por COVID-19 que en Brasil o Estados Unidos. No, pero sí que será el último país del continente en vacunar a su población. Quizás sea el último en comenzar, pero será el primero en acabar de inmunizar a toda su población. En verano el 60% y el 100% a final de año. El único, además, en hacerlo con vacunas propias, a pesar de sufrir un bloqueo total de tecnología médica, y el segundo del mundo en porcentaje de pacientes recuperados. Bolivia, noviembre de 2019. Las Fuerzas Armadas exigen la renuncia al presidente Evo Morales, que parte al exilio para salvar su vida. Grupos de derecha incendian locales de su partido y viviendas de cargos políticos que se asilan en una embajada. Un gobierno de facto toma el mando y, mediante un decreto supremo, exime de responsabilidades penales en el restablecimiento del orden. Esta licencia para matar provoca 37 muertes por represión. Pero la prensa global hoy nos dice que el golpe de Estado, siempre entre comillas, es una mera tesis o teoría del oficialismo. Por ejemplo, las televisiones españolas, el canal público habla de un presunto golpe de Estado, Telecinco de una crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales y La Sexta de protestas que propiciaron la renuncia de Evo. Mark Rutte acaba de ganar por cuarta vez las elecciones en los Países Bajos y alcanzará 16 años consecutivos como primer ministro, los mismos que Angela Merkel en Alemania. Pero, ¿quiénes se aferran al poder según la prensa europea? Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Evo Morales. Todo claro, ¿verdad? En La Habana, no. En Madrid, es la Cañada Real donde 4.500 personas, 1.800 de ellas menores, llevan 6 meses sin luz eléctrica. Así pasaron en enero una importante ola de frío. Pero, ¿qué les interesa contar acerca de este asentamiento pobre a los diarios españoles ABC y El Mundo? Que la policía desmantela plantaciones de marihuana. En su informe anual, el Departamento de Salud de Estados Unidos reconoce que realizó gestiones para impedir que una brigada médica cubana llegara a Panamá y la vacuna rusa Sputnik a Brasil. Pero de semejante inmoralidad por parte de un Departamento de Salud, ¿nos enteramos por la prensa occidental? No, por la rusa o la cubana. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado el impacto sobre la población civil de las sanciones unilaterales. Venezuela ha propuesto un programa de petróleo por vacunas, pero las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea lo impiden. Como impiden acceder a 7 mil millones de dólares de Caracas retenidos en bancos internacionales. ¿Dónde están las denuncias en la prensa, los editoriales que hablen de los derechos humanos de la población venezolana? En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha aprobado sucesivas leyes en favor de las empresas del llamado agronegocio e incontables autorizaciones para el uso de pesticidas, medidas combatidas en el país por activistas como Larissa Bombardi, investigadora sobre los agrotóxicos que, tras recibir graves amenazas y sufrir un asalto a su vivienda, ha anunciado que deberá salir al exilio. Pero recuerden, donde no hay democracia ni libertad es en Cuba. Los movimientos contra el racismo de Estados Unidos o Brasil no funcionarían en Cuba. Es lo que declaraba Pedro de la Hoz, periodista y presidente de la Comisión José Antonio Aponte contra el racismo, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en una entrevista reciente al medio RT en español. La escuchamos. Hola, un saludo desde La Habana, Cuba. Desde aquí, una vez más, le damos la bienvenida al programa Entrevista. Hoy para hablar sobre un fenómeno social, un fenómeno cultural importante y delicado que tiene lugar en la isla históricamente. Y lo vamos a hacer con un destacado periodista, un importantísimo intelectual cubano, Pedro de la Hoz, quien además es vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y también presidente de la Comisión Aponte, una comisión que pertenece a esta organización artística y que se dedica al estudio del racismo en Cuba y bueno, también ayuda a trazar políticas para combatir este flagelo. Y ese precisamente va a ser el tema, Pedro. Ante todo, muchas gracias, Pedro, por estos minutos con nuestro canal. Gracias a ustedes y saludos a todos los televidentes. Bueno, el hecho de que exista una comisión Aponte contra el racismo, el hecho de que exista un grupo gubernamental sobre el tema al cual usted pertenece y que es encabezado por el presidente de la República, es un reconocimiento explícito a que el fenómeno existe, a que el fenómeno está latente, ¿no? Sí, el racismo existe, la discriminación existe y los prejuicios raciales también. Se tejen unos con otros, pero existe, es objetivo. Y está en la calle, está en expresiones, está en muchos lugares. Es un fenómeno objetivo, pero que tiene raíces en la subjetividad. Objetivamente, al triunfo de la revolución en enero del 59, se comenzaron a tomar medidas que dinamitaron las bases, digamos, las bases institucionales y algunas de las bases estructurales del racismo. Pero eso no garantizó de que en la mente de muchas personas quedaran impregnadas las huellas de actitudes, de receros, miradas atávicas, que son las que han permanecido. Uno puede decir, como se trató de decir en algún momento, que en Cuba se había eliminado el racismo, porque hubo acceso a las playas, que antes las playas, tal vez no lo sepan algunos de los televidentes de este canal, pero antes en Cuba las playas estaban racializadas. Había playas para blancos y para negros. Los parques. Había parques, sobre todo en algunas ciudades como Santa Clara, digamos, donde los negros iban por un lado y los blancos por otro. En fin, que habían manifestaciones públicas de racismo. Escuelas para... En las escuelas privadas no siempre el negro tenía acceso a ellas. Pero al tú dar acceso universal a la educación, a la cultura, acceso a oportunidades al trabajo, al eliminar todas estas trabas que existían, al tratar de un intento colosal de democratizar la educación, de democratizar también los recursos laborales, de eliminar, de cambiar bastante las relaciones de producción. Eso no garantizó, sin embargo, de que el racismo dejara de existir. A pesar de que algunos decían de que el racismo ya no existía, de que todos éramos iguales, de que en Cuba se había superado ese atavismo. ¿Y dónde fue entonces que ocurrió, o en qué momento fue que ocurrió ese, vamos a decir, error de cálculo, ese error de estrategia, por así decir? Yo pienso que más que buscar un factor, influyeron varios factores. En primer lugar, las prioridades del país. El país entre los años 50, o sea, a finales del 50, que fue cuando triunfa la revolución, los años 60 y 70, fueron años de una colosal participación, de tratar de salir del subdesarrollo. No hemos salido todavía, pero se priorizaron batallas económicas y sobre todo la batalla real. Fue un momento de agresiones directas de los Estados Unidos contra Cuba, proliferaron bandas contrarrevolucionarias y en aras de la unidad del pueblo, de la unidad de todos los cubanos, para enfrentar estas grandes tareas, la lucha contra el racismo quedó en un segundo plano. Eso por una parte. Por otra parte, no se atendió a que el problema tenía que ver con la subjetividad, de que los prejuicios, de que el racismo en definitiva es una construcción cultural y que los prejuicios existen por encima de las leyes, por encima de las condiciones objetivas. Y aunque pareciera esto que te voy a decir algo sin sentido, también hubo factores objetivos que contribuyeron a la reproducción de actitudes y de percepciones racistas. Bueno, Pedro, para dejar una idea clara en la entrevista, usted me dirá si es así o no, si es lo que ha querido decir o no. ¿Es el racismo una afirmación? ¿Es el racismo un fenómeno no institucional? ¿Es un fenómeno cultural? ¿Es una herencia de la historia de Cuba, de esa época esclavista, de ese pasado esclavista y quizás también de lo que se vivió en Cuba previo a la Revolución Cubana, previo a 1959, cuando había un gobierno cubano, una burguesía muy racista, quizás copiando un poco lo que estaba pasando en esa época en Estados Unidos? Eso es así, es una idea firme, es lo que hemos querido decir, ¿no? Puedo afirmar categóricamente, se puede decir, de que el racismo en Cuba tiene su raíz en la colonia, en el régimen esclavista, que sostuvo la economía de plantación en Cuba. Yo no diría exactamente que tiene que ver con el modelo norteamericano, porque los estados, en Estados Unidos, los ingleses y los otros colonos se mezclaron de una manera muy diferente con la población africana. Aquí en Cuba el español tuvo una relación mucho más directa, una relación de explotación también, pero tuvo mucho, hubo mucho mestizaje también y hubo otro tipo de relación. Pero sí, fue muy explotado los negros esclavos y los afrodescendientes. Ahora, yo diría, a la pregunta tuya en concreto, yo diría que hay un 80% de factores culturales y un 20% de estructurales para explicar por qué todavía en Cuba es necesario luchar contra el racismo. El 80% culturales, porque, insisto, el racismo es una construcción cultural. El racismo está en la cabeza de la gente. Incluso sin darse cuenta. Es muy difícil encontrar en Cuba a alguien que te diga, yo soy racista. Como pudiera suceder con algunas norteamericanos, algunos estadounidenses, o con algún trasnochado sudafricano. Es muy difícil que te diga eso. En primer lugar, porque está mal visto. Porque en la ley está penado y porque eres socialmente, te excluyes al admitir de que tú eres un racista. Pero está en la cultura de la gente, en mirar a los negros de otra manera, en mirar a los mulatos de una manera diferente. Y está también el otro racismo, que es también tan pernicioso, el racismo por reacción. El que, como sabes que siendo blanco tiene ciertas ventajas, o eres mejor visto, o eres menos discriminado, o hay menos prejuicios hacia ti, está lo que yo le llamo el corrimiento hacia el blanco. Hay negros que quieren ser mulatos y mulatos que se ven como blancos. Es lo que Abel Prieto habla de, en su novela El vuelo del gato, de, del adelanto y el atraso. Adelantar hacia lo blanco y atrasear hacia lo negro, cuando hay sobre todo familias mezcladas. Ahora también hay un 20% estructural, porque quedan desventajas históricamente acumuladas en la vivienda, sobre todo en los porcientos de acceso a la educación, que la educación es gratuita y todo el mundo tiene oportunidad de acceder a la educación. Hay un fenómeno que pasa y que te lo ilustro con un ejemplo. En Cuba se hacen pruebas de ingreso para la educación superior. Las familias blancas, que serían en el correlato con la clase media, es decir, de profesionales, de gente que medianamente o más solvente, pagan al repasador para que apruebe las pruebas de ingreso. Muchas familias negras no tienen estos ingresos y no pueden darse el lujo de pagar al repasador. El muchacho que va al repasador y que tiene mejores condiciones de vida accede con más facilidad a la universidad que al otro. Es un fenómeno que está estudiado científicamente, sociológicamente estudiado. Es por eso que hay que hacer políticas públicas para tratar de eliminar esas desventajas objetivas a las cuales se refirió Fidel alguna vez, de que el racismo tenía un componente objetivo que era más fácil de eliminar que el componente subjetivo. Pedro, ¿y quién se percata del tema? ¿Quién se percata de lo que estaba sucediendo? ¿Quién comienza a traer el tema a debate, a discusión? Le pregunto porque hay reflexiones, comentarios, análisis de Fidel Castro de hace muchos años sobre este tema, llamando precisamente a hablarlo, a discutirlo y sobre todo a reconocerlo. Comienza a hablar, el momento, el pico de cuando comienza a hablarse del tema nuevamente fue en el año 1998, durante el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de ese año. Las siglas de la UNIAC, de la Unión de Escritores, son la UNIAC, que por eso hablaremos de ella, que es la organización a la que yo pertenezco. En el Congreso, varios intelectuales, negros y mulatos, hablaron de intelectuales y artistas, abordaron el tema. Recuerdo entre ellos a Tito Junco, que era un excelente actor, a una actriz muy destacada, a Cené Rodríguez. Recuerdo entre los que hablaron del problema, y Jorge Fuentes, colega tuyo, hombre de los medios, cineasta. Y Fidel entonces subió a la parada, como decimos en Cuba. Al dialogar con ellos fue donde habló de que el racismo sí existía, de que había que hablar del problema, que había que abordar el problema, de que no podía ser un tema tabú en nuestra sociedad, que lo que había que abordarlo con seriedad, con profundidad, y habló de las condiciones objetivas del racismo, de estas condiciones de desventaja histórica acumuladas en la economía, en la sociedad, en el modo de vida, y de que eso había que eliminarlo. Un poco también los programas sociales que comenzaron a surgir en aquella época tuvieron como punto de partida el Congreso de la UNIAC del año 1998 y la lucidez fiel al abordar el problema. Es a partir de entonces que se sistematizan estudios, porque no había casi estudios sobre estos problemas, en que se sistematizan las miradas de la academia, en que comienzan a adoptarse medidas gubernamentales y articular sociedad civil y gobierno hasta llegar al nivel que llevamos ahora, que tenemos un programa nacional integrado donde estamos representados 18 organizaciones de la sociedad civil y 18 organismos de la Administración Central del Estado, encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No, usted hablaba del corrimiento al blanco, ¿no? Pero el racismo, que quizás, digo, pueda asumirse como una expresión de violencia, pero bueno, lo que quiero llegar es que el racismo parece ser igual que la violencia. Se dice que la violencia genera violencia y podríamos decir también que el racismo genera racismo, ¿no? Una reacción racista. Claro que sí, el racismo es lo que yo le llamo el racismo reactivo. Uh-huh. Cuando tú tratas, excluyes a una gente, el excluido a veces reacciona, a veces no, muchas veces, más veces algunos se imaginan, reacciona con violencia, es decir, reacciona con de una manera semejante. Violencia no es la palabra, sino que reacciona especularmente. Tú me excluyes, yo te excluyo. Tú me maltratas culturalmente, me menosprecias, yo a ti te menosprecio y te maltrato culturalmente. Es una reacción en cadena. Y hay un fenómeno interesante y sobre todo, diría yo, positivo, que es el rescate de todo ese orgullo afro, de todo ese orgullo negro, el rescate incluso de figuras negras muy importantes para la historia cubana, para la cultura cubana. Hay, por ejemplo, un movimiento muy interesante que intenta valorizar, por ejemplo, el pelo rizo, los rasgos africanos. Es muy positivo, supongo, ¿no? Totalmente positivo. Lo que es un fenómeno que comienza antes de que exista la percepción de que en Cuba persistía el racismo. ¿Qué sucedió? En el año 1959, como parte de la política cultural de la nueva, del nuevo Estado, de la Revolución, se reivindicaron las expresiones de origen africano. Comenzaron a ser valoradas como no se valoraban antes. No es que antes estuvieran fuera del mapa cultural cubano, pero nunca tuvieron la importancia, ni su lugar, ni la jerarquía, que después de 1959. Se crea el Conjunto Folclórico Nacional. Uno de los grandes exponentes que tú conoces del folclórico, Lázaro Ross, Abuón, uno de los cantantes más maravillosos que ha dado este país. Antes de la Revolución lo que hacía era vender pollos por las calles. Andaba con una ristra de pollos por las calles porque era lo que podía hacer y ya cantaba como lo conocemos. Y así el folclórico dignificó a mucha gente. Los estudios precursores de Fernando Ortiz tuvieron sentido, amplitud y se multiplicaron con la Revolución. Un sabio que estudió la herencia africana como nadie lo ha hecho hasta ahora en Cuba. Se publicaron libros, hay novelas que hubieran sido muy difíciles concebir antes, como la novela Testimonio Cimarrón de Miguel Barnett. Se creó el Instituto de Etnología y Folclore en la Academia de Ciencias, que no existía antes. Es decir, que hubo una orientación hacia la dignificación de la cultura de origen africano o de la huella africana en la cultura cubana. Y hubo también un intento por estudiar esto desde la academia, de dar formación a los bailarines folclóricos, de insertar las danzas del folclore de origen africano en la danza, en el extraordinario desarrollo de la danza moderna en Cuba. Y muchos intelectuales, como tú decías, fueron rescatados. Fueron puestos de moda, si se quiere, en un momento determinado. Que antes no tenían esa... Bueno, Nicolás Guillén es el gran poeta mulato cubano, pero Nicolás Guillén en realidad la dimensión universal la alcanza después de 1959. Es cuando se reivindica de verdad como el poeta nacional de Cuba. Ahora hay otros fenómenos que van pasando también. No te olvides que Cuba también, que muchos cubanos fueron a África. Eso ayudó mucho a tener otra percepción del continente africano. tantos cubanos en África, en misiones internacionalistas, militares o civiles, cambiaron en muchos sentidos la percepción que tenían de África. Es decir, se anudaron nuevos lazos de sangre, lazos de hermandad, lazos fraternales. Y eso influye también en la cultura del cubano. Sí, pero me refiero sobre todo, o también, ¿no?, más recientemente quizás, a la estética afro, ¿no?, a la belleza de lo negro. Porque ahora estamos en otra, como en otra vuelta de la espiral, en la percepción de lo africano y de la conciencia de la africanía que existe en Cuba. Fernando Ortiz lo dijo muy claro: Cuba no se puede explicar por completo sin África. Es imposible explicar a Cuba sin África. Fidel ya lo había dicho antes, en una oportunidad cuando los primeros cubanos fueron a Angola, dijo que Cuba era un país no solo latinoamericano, sino un país latinoafricano, en lo cual tiene total razón. Ahora, también sucede que van teniéndose nuevas percepciones muy positivas. En el pelo, volviendo a una metáfora que utilicé anteriormente, la de adelantar y atrasar. Para mucha gente, y es una muestra de racismo, el pelo bueno, entre comillas, es el pelo lacio. El pelo como el tuyo, por un ejemplo. O como el camarógrafo que está filmando esta entrevista. Eso es pelo bueno. Pelo malo, el pelo ensortijado, el pelo rijoso, el pelo que de los africanos, el pelo como el mío cuando me lo dejo crecer. Eso, esa percepción fue cambiando. Entonces hay también un movimiento reivindicatorio de que por qué tiene que haber un solo canon de pelo bueno, si todos los pelos pueden ser buenos o malos si se maltratan, pero todos los pelos pueden ser buenos, y eso ha ido cambiando. Bueno, ahora que usted hablaba de mi pelo, quizás bueno, haya sido casualidad, porque si hay un estudio que desde la ciencia, vamos a decir, contradice y destruye todas estas, o las posibles, vamos a decir, los posibles argumentos racistas, han sido los estudios genéticos que se han hecho en Cuba, que han demostrado de que aquí todos tenemos de todo, ¿no? Claro que sí. Hay el Centro Nacional de Genética Clínica comenzó un estudio desde los años 90 muy interesante. Lo hacía por razones médicas, para ver la prevalencia del color de la piel en ciertas enfermedades. Pero fueron avanzando mucho más, bajo el liderazgo de la doctora Beatriz Marcheco. Y se ha logrado levantar un mapa genético del cubano a partir de marcadores genéticos, donde en Cuba hay de todo, donde no hay un cubano puro, genéticamente que no hay un cubano puro. Yo conozco a personas que se han hecho el estudio, incluso hay un estudio diferenciado mucho más profundo con 7.000 y o 10.000 marcadores genéticos aplicados a personas, que es una parte del estudio. Y conozco, hay personas que son de piel muy negra y tienen un 10% de genes asiáticos, de genes, 1% de genes amerindios, o sea, de los nativos americanos, que pueden hasta determinarse de Europa de dónde vinieron algunos. Algunos piensan que todos vinieron de España, los blancos cubanos, y no es así. Hay gente que tiene orígenes escandinavos, otros mozárabes, en fin, no hay un cubano puro. Un ejemplo de, no sé si los televidentes que ven este programa, sobre todo en América Latina, conozcan a una popular agrupación cubana que se llama Buena Fe, Israel Rojas. Israel Rojas es un mulato bastante claro, llamaríamos, es lo que en las discriminaciones estas, en la mezquería no es un mulato medio blanconazo. Y él tiene un 12% de genes amerindios. Es decir, que en Cuba todo es así. La gente más, por ejemplo, la gente de piel más transparente, rosada, la doctora Guadalupe Guzmán, la gran viróloga cubana, que puede pasar por sueca o por rusa de la gente pegada al Ártico, tiene un 8% de genes africanos. ¿Qué te parece? Me parece. Así que en cualquier momento voy a proponer que te hagan el análisis a ti para que los televidentes de Rusia Today sepan cuáles son ¿Cuál es tu mapa genético? Yo sé que tengo, no se preocupe. Y bueno, eso quizás lo puedo probar, no lo dudo. Ahora bien, hay algo triste también, más allá del fenómeno en sí, del racismo en sí, que es algo ya muy triste, hay algo que quisiera conocer su opinión, sus comentarios al respecto. Y es que, a ver, sin dudas, el racismo persiste, pero estamos en un país con un proceso político que ha hecho muchísimo también, en contra del racismo y ha obtenido avances indiscutibles. Pero muchas veces se trata de acusar de racista al gobierno cubano, al proceso político cubano, a la revolución cubana, por parte de los enemigos de este proceso. Cuando uno analiza, por ejemplo, el discurso de estos grupos, tanto dentro como fuera de la isla, uno se percata de que hay una intención de acusar al gobierno cubano, a la revolución cubana de racista y de que, lejos de ser un fenómeno resuelto, es un fenómeno que se estimula, ¿no? Como es un tema todavía no resuelto, he tratado de aprovechar por las fuerzas que quieren derrocar a la revolución cubana. O sea, es un tema que tiene que ver con la subversión política en Cuba y porque hay dinero corriendo. Está demostrado cómo instituciones, agencias federales estadounidenses, como y fundaciones, hablo desde el USAID hasta la NET, financian y tienen vínculos con algunos grupos que se hacen llamar grupos de activismo antirracista en Cuba. Y estos grupos son los que, invitados a los foros internacionales, van a las cumbres de las Américas, van a Ginebra a las sesiones de los organismos de los derechos humanos, financiados por ellos, para propalar versiones de que en Cuba el racismo es sistémico e institucional, lo cual no es cierto. Pero son matrices de opinión que van quedando en el mundo, son las que a veces han tratado de ser introducidas en los informes periódicos del Comité para la Eliminación del Racismo, el CERT, de Naciones Unidas, porque hay dinero corriendo para eso. También hay activistas que ya no están pagados, no puedo decir que sean pagados, pero que tienen una percepción también errónea sobre el tema y que le hacen el juego a estos otros. Son algunos grupos de activistas en Cuba antirracistas que es cierto que tienen que luchar contra el racismo como lo estoy luchando yo, pero tienen otro problema, que es que quieren trasladar a Cuba el modelo norteamericano, el modelo estadounidense. Cuba no es Estados Unidos. Es decir, aquí el negro no es una minoría étnica, ni los mulatos somos una minoría étnica. Es decir, no hay un problema, no hay guetos. Hay desventajas históricamente acumuladas, pero no hay guetos. No hay una parcialización, una parcelación por el color de la piel en barrios, en lugares, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo. Negros y mulatos trabajan juntos con blancos, es decir, hay una indiferenciación histórica ya también, después del triunfo de la revolución, mucho más todavía. Entonces, tratar de radicalizar las luchas a partir de movimientos que sean exclusivamente negros, o movimientos mulatos, sobre todo movimientos negros, movimientos sociales que pueden articularse con un movimiento político, es tratar de imitar modelos que existen en otros países como en Estados Unidos o Brasil y que nunca funcionarían en Cuba. ¿Ser racista es ser anticubano? Ser racista es ser anticubano, porque ser racista es segmentar, fragmentar la idea del cubano. El cubano hay que entenderlo desde su diversidad, pero también desde su unidad. Hay una dialéctica que tenemos que acabar de entender todos entre lo que somos como identidad, como una identidad que tiene muchas raíces y también las diversidades. Es decir, el cubano tiene una identidad muy consolidada en la que confluyen diversos colores de la piel y diversos matices culturales. Pero la cultura, el centro de la cultura cubana es uno solo. Ser racista es desgajar una parte de ese núcleo duro e indivisible y coherente de la cultura y la nación cubana. Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos también en redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram e Instagram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. Usted por enamorado también.